mañana. We'll be right back. DJ Sofía Casanova. Limbo. Un programa de radio para escuchar con headphones. Tiempo entre paréntesis.

DJ set In Da Groove por Sofía Casanova. Es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Recién hablaste de las chicas pinchando y la noche que nos conocimos estabas siendo parte de un colectivo en el que también estaba Tania. Sí. Y te quería preguntar cómo viven ustedes como frente femenino de alguna manera, si es que existe un frente femenino, el hecho de pasar música a Montevideo y de repente pensar en viajar o qué expectativas tienen con lo que van haciendo. Bien. Desde que empecé a mezclar, cada vez somos más. Y eso está re bueno porque es como un dínamo y también siento como un empoderamiento de la fuerza femenina, que va marcando también una impronta en el cotidiano o en los espacios de encuentro, de sociabilización, que es la noche o eventos musicales. Y me parece que está bueno que se da como también, como que la música en un tiempo fue como muy del hombre, ¿no? Y ahora también en todo sentido estamos empezando a igualarnos, ¿no? O aprendiendo a igualarnos y a compartir esas instancias y a aceptar y disfrutar de que cada género tiene lo suyo para aportar, ¿no? Y digo, estoy hablando de géneros también como los trans o, ¿no? O sea, no necesariamente mujer-hombre, pero creo que sí, que es la fusión también de las energías, ¿no? Limbo te deposita en los brazos de Morfeo. Limbo. Seguimos conversando con Sofía Casanova. En este momento abandonó por un rato las bandejas para charlar con nosotros. Y me contaste en un momento sobre un trabajo documental que estás encarando. ¿De qué se trata, Sofía? Bueno, surgió a través de una amiga y colega con la que tenemos una productora de multimedia. ¿Qué se llama? Sadu Producciones. Bueno, y con ella colaboramos en un trabajo audiovisual de un artista, un percusionista uruguayo que trabaja especialmente con candombe, que se llama Tatita Márquez. Hace unas cosas muy interesantes y lleva el candombe a un nivel bastante académico de lo que es el ritmo en sí mismo. Bueno, y a ese trabajo audiovisual, que es el DVD de Mukunda, él invitó a participar en sus composiciones a Hugo Fattoruso, que es un pianista muy conocido, es uno de los mayores representantes de la música uruguaya. Una historia de vida increíble, su trayectoria, su trabajo, su creatividad. Y bueno, ahí hicieron muy buenas migas con Flor, esta productora amiga, y tiempo después viajaron a Corea del Sur representando a Uruguay en una feria, y ahí él le contó de un dúo que tenía con un japonés que iban a venir a Uruguay a hacer una gira, y a ella se le ocurrió hacer un registro de eso, ¿no? Entonces empezamos con una idea de hacer un DVD con imágenes de road trip y qué sé yo, y cuando lo estuvimos haciendo, bueno, nada, estos dos músicos, que es Tomohiro Yajiro, el percusionista, y Hugo, resultó así como una super onda, muy divertida, de la gira, y nos dimos cuenta que esa historia valía la pena contarla y en profundidad, y ahí nos empezamos a meter y nos obsesionamos un poquito, y bueno, y en esa estamos ahora. Todavía nos falta filmar una parte en Uruguay, que bueno, el dúo es Dos Orientales, se llaman, ¿no? Y juegan con esta idea de que uno es oriental de la Isla del Sol Naciente y el otro es oriental del río Uruguay, y un poco la ironía y la música fusionada y con tintes de todo el mundo, en realidad tintes de Brasil, percusiones de África, como que nos recolgamos con esa idea y con poder retratarla en imágenes y de alguna manera, bueno, rescatar esos valores de esa historia, de esa situación, y rellevarla a un documental, a imagen. Y bueno, en ese viaje estamos, es una primera experiencia, con mucho aprendizaje y una aventura, ¿no? Que bueno, estamos en plena aventura, con ganas de terminarlo para fines de este año, principios del que viene a más tardar. Viajamos a Japón el año pasado y estamos planeando viajar nuevamente este año y contrastar con imágenes un poco este oriente con el otro y buscar aparentes similitudes o analogías en rasgos de la cultura, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros los orientales? ¿Qué hacen ellos? Y todo eso mezclado con la música. Esa es un poco la idea. Está buenísimo. Sí. Esa es una historia simpática, así como muy simple, de ellos dos, que son increíbles y que forjaron esta amistad por la música. Que eso es como lo más, como sin palabras que podríamos decir. Por eso vamos a escuchar un tema que tenga que ver con ellos, si querés. Dale. O alguno de Hugo, o que quieras. Hicimos un SoundCloud de un concierto que ellos hicieron en la Sala Cita Rosa, y está ahí en SoundCloud, los dos orientales del documental. Encuentro. Va, arranca. Martín. Tomohiro Yajiro y Hugo Fattoruso, Encuentro. Sofía Casanova, entonces tus caminos van entre la danza, la selección musical, escuchar mucha música, sos melómana, tenés muchos discos, bajás mucha música, ¿sí? ¿De qué modo te nutrís? ¿Cuáles son las vías de abastecimiento sonoro que tenés en esta época, ¿no? Y wow, esta época es la verdad un momento de locura musical. La cantidad de música que hay es como es impresionante, ¿no? Infinita. Y me llega un poco al mail, por ejemplo, estoy suscrita a algunos sellos que me interesan, que alguna vez encontré buscando en internet. En Facebook, por ejemplo, hay miles de artistas, es infinito y es una adicción terrible. Pero después, por ejemplo, las plataformas que han ido mutando, ¿no? Desde el Soulseek a que todavía vive y lucha y puedes encontrar muy buenas cosas. Porque además se encuentran discografías privadas, ¿no? Cosas que por ahí alguien digitalizó porque quería compartir y es algo que en una disquería o por que alguien te pueda copiar o un cassette, incluso que te dé un cassette viejo, es difícil, ¿no? Digamos, hay mucho para la cantidad de cultura que generó el mundo y todo lo que puede multiplicarse de cada una de estas experiencias, ¿no? Bueno, YouTube es como, no sé, toda una super conciencia donde hay música de todo tipo, color, niveles y todo es accesible, ¿no? Como tanto desde comprar a precios o que artistas que donan su trabajo para que lo reproduzcas, todo. Y ser un pirata también y bajar música que otra gente comparte. ¿Cómo está Uruguay con el tema de, digamos, la protección a los artistas que están creando? Es un tema muy, muy interesante, ¿no? La propiedad de la música, los derechos. Acá en Uruguay, por ejemplo, hay varios organismos estatales o paraestatales, privados, que... Y es un tema que también está como en las conversaciones de los músicos y hay muchos músicos. Uruguay es como que la proporción de persona-músico es como es músico-músico y después... Y creo que está un poco por la educación musical que se puede acceder. Como estas instituciones también que es como... No sé, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como que mucha gente participa de eso y le es beneficioso y también hay un Fondo Nacional de Música al que se puede concursar y es fácil de acceder también a que te den dinero para que te compres tu instrumento o grabes un videoclip o etcétera. ¿Y hay alguna legislación? Ponele, como se está trabajando en algo, ¿sabes? ¿Ley de música? Me mataste, me encantó. O sea, obviamente hay las que funcionan con AGADU, con la ley del artista. ¿Con qué más? Las sociedades de músicos funcionan también. Compartí una canción de algún artista que para vos esté haciendo algo que consideras nuevo, novedoso, que te inspire a querer crear algo original a vos, ¿no? O a esa búsqueda. Bueno, estaba pensando en hoy hablé de él, en Ian Lampel, que sacó un videoclip que hablábamos hoy, Yerba Negra con el dúo Kif, con Meco. Escuché el otro día el tema ese y dije, wow, qué demás que está. Yo también estoy vibrando por ahí, como en muchos otros lados. Thank you. hace Yerba Negra. Acá que están creando cosas, por ejemplo Coptrol hace música electrónica con máquinas y no sé, siento como que todo el mundo está expandiéndose, ¿no? Acá en ese sentido, como mucha creación, Tatita Márquez que te decía hoy, como investigando con el candombe, en el documental Hugo, viste que lo escucho tocar con el Korg y es como, no sé, mucha psicodelia a nivel musical. Está bueno, sí. Habría que hacer una guía de músicos uruguayos, dale. Y lo que están haciendo. A ver, dale, eso te quería pedir, que haceme un mapa. Por ejemplo, Matías Muten, que está acá, tiene una faceta, él hace música electrónica y tiene una faceta más instrumental que se llama Mamut. Hizo un disco muy lindo que salió en este sello Ouzo Music. El disco se llama Tundra y Stepa, son dos. Que también está ahí participando Lenny, que es una amiga uruguaya australiana que canta que muy bien. Desde el disco Tundra escuchamos a Mamut con el tema Santa Lujuria. I'm not afraid to die.